Radio Cámara de Diputados presenta Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar cuentos. Conducen Sandra Aravena y Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos, amigos de Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Un programa dedicado al arte de contar y escuchar historias. En este, el programa 79 del 20 de noviembre del año 2012. Ya terminando este año, que rápido se pasó. Y bueno, volvemos a los cuentos, al escuchar como cada semana y hoy. Dedicado, yo diría, al norte, al pueblo andino del norte, al altiplano. Vamos a tener una programación que nos va a contar un poco de lo que es este imaginario, esta cultura muy nuestra, muy del norte, muy latinoamericana, que es la cultura andina altiplánica. Y como la oralidad es posible solo si está presente el escuchar, el contar. Es complemento indispensable para el contar cuentos, para el escuchar cuentos. Esos dos ámbitos se complementan totalmente. Desde que llegamos al mundo, desde que encarnamos, cuando somos guaguas, ahí otra palabra venía del norte, ¿no? Nuestra primera relación con el mundo es escuchar. Vamos conociendo nuestro entorno, vamos conociendo el mundo, a la gente que nos rodea, los afectos, los sustos, las cercanías a través de la escucha. Vamos reconociendo las voces. Tanto como para el arrullo, como para el cariño, el susto, la hora de comer, todos nos manifestamos a través de la oralidad. Vamos balbuceando, vamos imaginando, vamos contando. Y así nos vamos acercando también al leer y al escribir. Es el camino de todos los pueblos y de todas las personas. Todos los pueblos originarios tenían su transmisión de los saberes, de los dioses, de sus relatos, de las historias que pasaban de sus antepasados a través de la oralidad, a través de la palabra hablada y de la escucha, por supuesto. Y vamos a andar por ahí, por los pueblos aymara, quechua, urú, pueblos del norte de Chile, del sur de Perú, de Bolivia. Y vamos a iniciar con un cantor, narrador, poeta, pintor también, Osvaldo Torres. Ya se lo había anunciado en el programa pasado. Osvaldo Torres nació en Antofagasta, en la región de Antofagasta, el 23 de enero de 1953. Él, un músico folclórico y poeta chileno, estudioso de la cultura aymara y uno de los fundadores, por si usted no lo sabía, del grupo Illapu. Osvaldo Torres, desde el año 77, comenzó su carrera de solista y ha estado en una incansable búsqueda, recopilación, creación de música, de cuentos. Es un contador de historias también. Y en el año 2009 lanzó su último disco, Ajayú, Espíritu, significa en aymara. Él vive desde hace mucho tiempo en Francia, en París específicamente, y continúa su trabajo, su recopilación y su creación artística en forma incansable. La semana pasada estuvo en Chile, específicamente estuvo dando un recital de cuento y música en el Centro Lector de Lo Barnechea, y ahí presentó su mirada acerca de la oralidad y el mundo aymara. Queremos saludarlo desde acá, decirle que nos alegra mucho que venga, que pase por Chile, que tengamos la posibilidad de tenerlo así cerquita, contando su historia. Y en este saludo lo vamos a acompañar con la leyenda del Quirquincho. Los dejo con él, con Osvaldo Torres, la leyenda del Quirquincho. Valparaíso y Trascas, путешествие в мир фантазии. Y en este camino por la hermosa dimensión de mi tierra andina, donde el sol se enamora de Sirviñaco a la luna, y donde se escucha el canto amoroso del Pucu Pucu, yo, así como me ven, también he conocido el amor, pues.

has dejado sin mi chola y has de morir cantando, y has de morir cantando, y has de morir cantando. Estamos en Valparaíso, es un cuento, un programa de radio de la radio Valentín Letelier en el 97.3, la radio de la Universidad del Paraíso, en nuestro programa Valparaíso es un cuento. Acabamos de escuchar lo final que escuchamos a Illapu, de su producción Despedida del Pueblo, el tema Baguala India. Illapu, ¿por qué Illapu? Porque Illapu en esta producción de 1976 todavía tenía en sus filas, en su formación, a Osvaldo Torre, de quien también acabamos de escuchar Leyenda del Quirquincho. Y bueno, y siguiendo con la oralidad de los pueblos de América, los quiero invitar a irnos ahora a los narradores contemporáneos, a los que no están tanto en la tradición, los que han recogido historias de tradición, pero también historias desde la literatura contemporánea, las han puesto con su palabra en circulación por los pueblos y las ciudades de hoy. Vengo llegando recién de un festival, más bien, de contadoras de historia, de cuentacuentos, de narradores orales, que se realizó en la sexta región, en la región de O'Higgins. El Festival de Narración Oral en el Corazón de Chile, Vive la Palabra. También podría ser Viva la Palabra, perfectamente, pero se llama En el Corazón de Chile, Vive la Palabra, en la región de O'Higgins, y está organizado por un grupo literario y de narradoras orales que se llama Arte Lecto. Magda y Carmen, la organizadora, hicieron un trabajo increíble. Pasamos por muchos lugares, estuvimos en San Vicente de Tahuatahua, estuvimos en Coltauco, estuvimos en Requinoa, en Rancagua, el festival también pasó por Doñihue. Fue un encuentro con varios narradores latinoamericanos y que anduvimos por ahí contando la historia, fundamentalmente en escuelas, en colegios, en jardines, en un encuentro de profesores y en algunas salas que nos recibieron por las noches con las funciones de gala. Dieron vida a este encuentro narradores de Bolivia, de Perú, de Uruguay, de Argentina, de Colombia y, por supuesto, de Chile. Uno de los invitados de este encuentro fue Martín Céspedes. Ya les habíamos hablado en algunos programas anteriores de Martín Céspedes. Él es de Bolivia, de La Paz, Bolivia específicamente. Y Martín trabaja también durante todo el año en docencia, en biblioteca. Tiene un grupo con el que organiza también un encuentro maravilloso, el APTAPI Internacional de Cuentos. APTAPI es una palabra aymara que significa merienda comunitaria, merienda colectiva, comida colectiva, y es un encuentro que hacen varias comunidades, muchas comunidades aymara, en donde comparten noticias, historias, música, cuentos y, por supuesto, comidas. Todos llegan a aportar un poco en sus aguayos, en sus chales, que los depositan en el suelo, y después de hacer la ceremonia de agradecimiento a la tierra, la ceremonia a la Pachamama, saludan con la comida, saludan con la palabra, saludan con la música. Y de Martín Céspedes, este narrador boliviano que es el organizador del APTAP Internacional de Cuentos, quiero dejarlos con una historia de tradición Urú. Después les contaré un poquito lo que es la tradición Urú. El cuento La Gente del Agua. En un tiempo del cual no se tiene memoria, el cielo era totalmente blanco. Todo era seco, gris. No existían las frutas, ni siquiera las flores silvestres. La vida en ese entonces era mísera y muy sacrificada para todo el mundo, en especial para el pueblo guarayo. Precisamente, el dios guarayo, al que le llamaban el abuelo, vivía en la tierra junto a sus dos hijos, valientes y sagaces. Ari se llamaba el primero, el hermano mayor, y Yasu, el hermano menor. Ari era rubio, alto y un diestro cazador. No había animal salvaje que se le escapase. En cambio, el hermano menor, Yasu, era inigualable en la pesca. Los ríos y las lagunas eran su territorio. Estos dos hermanos vivían soñando aventuras, querían alcanzar grandes hazañas que dieran eternidad a sus nombres y a su tribu. Cierto día, mientras descansaban de sus faenas, a Yasu se le iluminó el rostro y le hizo una propuesta a su hermano mayor. Ari, ¿alguna vez te has preguntado si hombre alguno ha podido tocar con sus manos ese elemento blanco sin nombre que nos cubre a manera de techo? ¿Qué estás diciendo, Yasu? Esa es una tonte... No, espera. Dijiste algo interesante. Sí... Subir y alcanzar ese techo, grabar nuestros nombres en ese gran techo blanco, y así alcanzaríamos la eternidad. ¡Ja! Es una gran idea. Pero ¿cómo subimos? ¿Se te ocurre algo? ¡Ja! Ese no es ningún problema. Por algo somos los mayores cazadores y guerreros de la aldea. Lo que haremos será lanzar sin parar todas nuestras flechas. Yo lanzaré la primera y la clavaré en el centro de ese gran techo blanco. Luego tú lanzarás la segunda y la clavarás en la parte posterior de mi flecha. Y luego yo, y luego tú, y así sucesivamente, formaremos una gran cuerda resistente por la que treparemos. Y manos a la obra. Ambos hermanos se colocaron en el centro de la aldea. Todos los habitantes expectaban emocionados. Y el abuelo se mostraba sumamente orgulloso de sus hijos. Y el gran momento llegó. Ari fue el primero en lanzar la flecha y, tal como dijo, la clavó en el centro, en el medio de esa gran cubierta blanca. Luego lanzó Yasu, y luego Ari, y luego así, hasta conseguir una larguísima cuerda, un gran cable hecho de flechas. Yasu subió primero. De cerca le siguió su hermano mayor. ¡Con cuidado, Yasu! ¡Con cuidado! ¡Ya casi llegamos! ¡Sube! ¡Trepa! ¡Trepa! ¡Sin mirar abajo! ¡Trepa! Yasu fue subiendo, lentamente, pero con seguridad. Ari le seguía, como cubriéndole del viento. Y llegando a la punta de la primera flecha, Yasu se propuso tocar el cielo. Y cuando lo logró... Yasu, trepado en la cuerda y mirando así a su hermano mayor, cayó. Cayó al vacío. Sí, cayó al vacío, sin poderse detener. Cayó, cayó, pero mientras caía, algo extraño pasaba. Se iba transformando, se iba convirtiendo en una gran esfera, en una gran roca. En una gran luna. Ari, que trató de alcanzar a su hermano menor, también tocó por error el gran techo blanco y... ¡Yasu! ¿Qué pasa? Cayendo también al vacío, se fue convirtiendo en una gran bola de fuego. Ari se convirtió en el sol. Y comenzó a correr tras su hermano, para nunca alcanzarlo. Fue cuando sucedió algo maravilloso en la tierra. Sí, aquí, el cielo se iluminó, y el hombre recién pudo ver todo lo que le rodeaba. Desde entonces existen el día y la noche. Desde entonces, el sol y la luna juguetean correteándose, para dicha y sosiego de los enamorados. Que desde la tierra bendicen a los hermanos guarayos. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. La gente del agua, en la voz de Martín Céspedes, de Bolivia. Un cuento de tradición Uru. ¿Cuál es la tradición Uru? La tradición Uru... La componen varios pueblos de varios lugares de América, específicamente los Chuyini de las Islas Flotantes de Puno, Perú, los pueblos de Iruito de Jesús de Machaca en la provincia Igaví de La Paz, además de Muratos y Chipayas en la provincia Zavalla del departamento de Oruro. Bueno, son diferentes asentamientos de lo que fue la cultura, de lo que es la cultura Uru, una cultura milenaria que, según plantean sus descendientes hoy día que están luchando arduamente por mantener su cultura, fueron perseguidos y reducidos a esos asentamientos, de acuerdo a lo que cuentan la historia oral, por las culturas aymara y quechua. Desde antes de la colonia y en la actualidad están, claro, desapareciendo y sufriendo toda la influencia de todos los pueblos del mundo, la influencia de la globalización. Entonces, hoy día, con la gente del agua de tradición oral Uru. Yo le había dicho la semana pasada que íbamos a empezar a reestructurar este programa de radio, un programa de radio que va a empezar ya a producirse por Imaginario Producciones, ya en forma más continua, que han sido todo el tiempo, ha estado la colaboración de Imaginario Producciones. Ahora vamos a hacer una serie de programas donde vamos a ir mostrando la oralidad de América, del mundo. Vamos a ir relacionando también en algunos espacios con los ilustradores, con los escritores, que han sido la tónica de los Encuentros Valparaíso, son cuentos hasta ahora, pero que no lo hemos tenido muy presente acá en el programa de radio. También contarles que la página web de Valparaíso son cuentos, vamos a vincularla al proyecto Al Amor a la Palabra, que es un proyecto internacional que está guiando Carmen Comadrán desde España y en el que participa también Japón y Chile. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Hacer ofrendas a la palabra. En la página web van a estar disponibles historias y cuentos de estos tres países fundamentalmente, pero se está abriendo a varios países más, con la idea de que ustedes los puedan bajar, escuchar, disponer de ellos. Otra sección va a haber para que pueda uno tomar y hacer nuevas propuestas sobre el mismo material. Y todo eso se lo vamos a ir contando en cada uno de los programas. Lo importante es que se vayan preparando. Vamos a abrir un concurso de Valparaíso es un cuento desde acá, desde el programa de radio, un concurso para que la gente nos envíe cuentos desde la oralidad, cuentos grabados, cuentos que podamos reproducir en este programa, que la gente nos vaya haciendo las preguntas pertinentes para ir contando. La próxima semana vamos a lanzar ya el concurso de cuentos orales hasta 7 minutos, un cuento que usted haya escuchado de su tía, de su abuelo, de su padre, cuentos que haya leído y que sean de tradición, o cuentos de la literatura universal que usted haya o que tú o usted hayan adaptado, siempre y cuando tenga la autorización para que puedan ser reproducidos, ¿no?, en este medio. Entonces queremos invitarlos a que se vayan preparando. Les vamos a contar cuáles van a ser los premios de ese concurso, dónde va a estar circulando en el concurso, la página web de Imaginario, la página web de Amor a la Palabra y la página web de Valparaíso es un cuento, además de las relacionadas con el programa de radio. Vayan preparando entonces un cuento para todas las edades. Está dirigido este concurso. Los queremos tener acá con sus voces, con sus palabras, con su imaginación, con sus imaginarios. Y ya nos vamos despidiendo de este, el programa número 79 de Valparaíso es un cuento, agradeciendo, como siempre, a Nelson Golot en la grabación y edición del programa, la radiocámara que nos ha abierto su puerta y que nos tiene acá semana tras semana grabando en estos estudios, a la radio Valentín Letelier, que es nuestra casa, de donde emitimos todos los martes a las 7 de la tarde el programa Valparaíso es un cuento. Después se vuelve a emitir desde el www.radiocámara.cl a las 10 de la noche los días martes, y pueden bajar el programa también de la página web de Valentín Letelier, de la radio Valentín Letelier, de la página de Radio Cámara y de nuestra página, por supuesto, Valparaíso es un cuento. Pronto también este programa ligado a otros programas de América Latina a través de la red latinoamericana de cuentería, que les contaremos también de eso que se está vinculando y generando a través de los programas de radio. Y agradecer al equipo de producción de Imaginario Producciones, y nos despedimos dejándolos con muchas ganas de escuchar más cuentos y con la invitación a preparar sus cuentos para este concurso de ofrendas a la palabra. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos, nos imaginamos el próximo martes 27 de noviembre, va a ser el próximo martes, ya saliendo del año lentamente, pero también con mucha premura ha sido este año, ¿no? Muchas gracias, que sueñen cuentos. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Sandra Aravena y Patricia Mix.